bueno, ahora vamos a tener asambleas y distintas reuniones en las facultades para ver cuáles son las medidas concretas. Todavía no decidimos ninguna medida concreta para esta semana, pero sí estamos abriendo la discusión en todas las facultades, en las asambleas, para salir a hacer una gran campaña contra estos dos fiscales que están pidiendo cárcel para estudiantes que se solidarizaban con 160 despedidos en una multinacional como es Rafter Rabuti, y más teniendo en cuenta que terminó con una represión brutal por parte de la policía bonaerense con la caballería. Bueno,